revés la te sigue la ruta de Lautaro. ¿Quién quiere gobierno? ¿Quién quiere comercio? ¿Qué mierda mantiene girando al universo? Disturbios en la calle, arde Santiago, vuela Molotov por el aire. ¡Pum! Quiero ver la revés contenida. Todo pueblo tiene derecho a la rebeldía, todo ser humano derecho a la comida, y todos los hombres a su autonomía. Y si te quitan el derecho, insurrectate. Si te reprime el Estado, ¡revelate! ¿Ya acaso no está claro que el Estado no es de usted? Y que si no tiene billete no importa quién es. Por eso salgan a las calles y saquen de las cárceles a los presos políticos ahora. ¡Presente! Cólera, furia, rabia, llanto, miseria, razones sobran para quemar tu bandera. Por eso yo no voto por ningún hijo de perra, a ver cómo se importan los chanchos de la moneda. ¡Insurrectate! Que vienen haciendo la bulla. Como una demolición, como una masa que lucha por hambre, como un ex, como una colonia. Yo no tengo la camisa, tampoco me quedo callado con la miseria. Tomo en el serio, nos hablamos al capital. Porque la lacrimógena no nos detendrá. Se levanta, la masa, la masa, se levanta. Que la sigue la lucha, que en la calle sigue la lucha y en la cárcel sigue la lucha para que la masa que siga su manta arrase. Mira para la cara suramericana, venta la barricada que viene volando mi rabia. Como una manada llega a la picada. Como que no me revela, ya mira el empeño, no es como un imperio. La masa que toma la zona, revela su lucha y levanta. Vámonos, vámonos, vámonos.